cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, distinta, música que, como bien dice el amigo Juan Luis, música que nos gusta y que intentamos pues proponerte para compartir contigo y que pues te guste a ti también. Como siempre, desde la realización y presentación, el mejor de los deseos, los cordiales saludos de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo hasta las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Ya sabes que comenzamos justo tras el amigo Juan Luis Pérez a las 11 de la noche, hora peninsular española, 10 de la noche si no escuchas desde las Islas Canarias. Eso en cuanto respecta a la primera entrega que emitimos en directo. Las posteriores pues ya serán remisiones, que ya no serán en directo, o incluso el formato podcast, que lo grabamos en base a esta primera edición que emitimos en directo. El podcast, por cierto, voy a empezar por el final, lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, buscas programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas ahí, y donde pone podcast te encontrarás 455 con este. Y hay muchos amigos que me dicen, pues fíjate, escuché el último, que a lo mejor se incorporan nuevos, y dicen, me encantaron los últimos 10, por ejemplo. Pues a salir. Y para escucharnos en directo, pues lo tienes también muy sencillo. Simplemente pues te vas a radioesperantia.com, a esperantia.com, a maratonpodcast.com, y tienes ahí los reproductores bien visibles para escucharnos en directo. También a través de las emisoras que de FM que nos sintonizan a estas horas, entre las 8 y la 1, y unas que conectan de 8 a 10, otras de 10 a 1, otras de 8 a 1, o sea, depende mucho de la combinación. Y bueno, si cuadra que estás en su ámbito de cobertura y quieres sintonizarnos pues con una radio normal, pues lo puedes hacer perfectamente. Y también en cualquier lugar en el que te encuentres, si tienes un teléfono móvil de estos que llaman smartphones, los teléfonos inteligentes, pues descargándote una aplicación que es gratuita además, TuneIn, buscas una vez descargada radioesperantia.com y ahí pues nos escuchas perfectamente en cualquier lugar en el que te encuentres, limitado solo y exclusivamente por la cobertura de tu compañía móvil. Porque claro, ya llegarán, oye, mira que estaba escalando el Everest, estaba en el 8.470 metros, me quedaba ya poco para la cima y se perdió la señal, o sea que me engañaste, que en todo el mundo, pues es verdad, tienes razón, limitado por la cobertura de tu compañía móvil. Si no tiene cobertura, no es ya el problema nuestro. Pues nada, comenzamos y como siempre, disfrutando de tu compañía. Ayer te pusimos un temita, era un pequeño anticipo del nuevo disco del guitarrista británico Peter Waite. Lo conozco ya hace un montón de tiempo, además lo conocí justo al mismo tiempo que a Chris Botti. Y me encantó y bueno, le he seguido la pista, tengo casi todos sus trabajos y además lo he seguido sobre todo a través de Third Force, que colabora pues tanto que da la impresión de que es de la familia. Es el nuevo trabajo, está realmente bien, ayer ya escuchamos una pincelada. Y hoy pues le hemos dedicado la portada y creo que no está nada mal. 2014, nueva presentación, nuevo disco para el guitarrista británico Peter Waite. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. We'll be right back. El Bello Amor, un tema así tranquilito del nuevo álbum de Peter White. Te dije que era ayer, que era de Londres. No es de Londres, es de Luton, localidad británica también. El álbum se llama Smile, está francamente bien. Y ya ves que no suena nada mal lo que te propusimos ayer. Era una delicia y esto pues creo que te ayudará a hacerte una idea de cómo es el resto del álbum. Que no está, ya te digo, nada mal. Pues seguimos en el Reino Unido, nos vamos a Norwich, también localidad británica, donde vive este cuarteto de Doggett Brothers. Drogued Brothers de, ¿dónde te he dicho? De Narwick. Natwick. Creo que le dedicamos una portada hace ya algún tiempo, me encantaron. Una banda que cabalga varios estilos, acid jazz, nu jazz, jazz, smooth. Y en sus discos te puedes encontrar verdaderas joyas. Esto es Reminds Me of You, recuérdame sobre ti. Dame un recordatorio de ti. Recuérdame que estás ahí más o menos. Pues esto es Confusión, radioesperantia.com, aquí en directo, en formato podcast, o como tú desees escucharnos. Ya sabes, todas las noches entre las 11 y las 12, una hora menos en las Islas Canarias. Indicativo y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Pensil es de esos teclistas que tanto nos gustan, un verdadero virtuoso, y además que te lo puedes encontrar pues tocando jazz muy clásico, blues, incluso tiene discos también fantásticos, smooth jazz o incluso new age. californiano y bueno, pues lo hace de maravilla. Hoy me apetecía quedarme con este álbum que, bueno, pues no es lo habitual de su música, se sale un poco de lo habitual, es más smooth y es lo que, por lo que se le conoce. Pero este Places I Have Been, pues es un disco que realmente me encanta, es del 99, fíjate, 15 años ya. Kim Pencil. Y aquí seguimos en Confusión y nos vamos con un disco que a mí, desde la primera vez que lo escuché, me encantó. Miss Irene René y este temazo, Gonna Be Gone. Pick a fight when I'm walking out the door. Out there with you, I'm wondering how my life would be without you constantly messing with me all the time. In my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change. I'm gone, don't you know? Dream I'm gone. I'm gone, gone. If things don't change, don't I'm gone. You know? Don't you know? Don't you I'm gonna be gone. Gone. I'd rather be I'm alone. Why do I keep on hoping for you to change your ways when you've been stubborn and unreasonable? Can't you see how miserable you're making me? Constantly wanting to argue me. Always near in my ear. Stressing me out like I don't care about us, babe. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Bullish. Stop it. Stop tripping on some bullshit. Whoa, stop. 'Cause you're messing up our cruise. Change, I'm gone. Es un álbum genial de hace pues un par de añitos. Serendipious Experience. Irene René, una pedazo de vocalista, toca guitarra también, una fenómena de verdad. Cuando la descubrí me quedé impresionado. Y este Gonna Be Gone. Pues si no es porque firman como Vigar and Seal, te diría que son incógnito, porque aquí están prácticamente todos, exceptuando a Jean-Paul Blue Munich. Son todas estas marcas que tienen. Junto a The Jazz Fan Collective, excepcional este Sleepy Giants. Que es incógnito, exceptuando pues Jean-Paul Blue Munich y los vocalistas, digamos que sería así la definición. Bigger and Seal con The Jazz Fan Collective, otra banda también genial. Es un álbum del 2012, hace un par de añitos. Creo que tienen tres discos, ¿a cuál mejor? Que van grabando pues cuando sus obligaciones con Incógnito se lo permiten. También hay ex miembros de Incógnito y otros miembros que no hacen nada habitualmente dentro del mundo de la música a ver si me explico, discográfica y de gira, de subir a los escenarios, sino que son profesores, como por ejemplo Fayad Birgi, que es un trombonista que comenzó con Incógnito, pero bueno, pues no tiene tiempo porque da clases ahí en la universidad. Pero bueno, aparece con ellos de vez en cuando. Beggar and Sea, Sleeping Giant, Los Gigantes Dormidos, el álbum homónimo del año 2012. ¿Y qué toca ahora? Pues un indicativo y continuar, por supuesto que esto no termina. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Martes dedicamos la portada a Sherry Reeves, una pedazo de flautista de Alabama, que ya nos anticipaba ese 5 AM hace ya pues unos cuantos mesecitos. Ha tardado un poco, pero el disco completo merece la pena, es un disco homónimo que edita estos días y que a mí me está encantando, de verdad. Esto se llama Vida Nocturna, Nightlife. Sherry Reeves de Alabama, con su álbum de debut, que bueno, pues es un verdadero comienzón. Comienzo por todo lo alto, un disco que cada uno de los temas, ya te digo que lo estoy escuchando detenidamente y me está causando una impresión excelente. Pues seguimos con más cosas, esto también es estreno hoy. Gee's Way, Once Upon a Time. Como comienzan los cuentos, era una vez, pues así comienzan en la comunidad anglosajona. Once Upon a Time, era una vez, érase una vez. Es una banda parisina, ya te presentamos hace 3 años su primer álbum, que nos impresionó, y este segundo además tiene una portada que es una delicia, como para enmarcártela, ampliarla y enmarcártela. Se llama Patchwork y es una banda en la que corta el bacalao el percusionista, trompetista, trombonista y teclista, prácticamente lo hace todo, Gerard Bonnie Grace. Jean-Pierre está en el bajo y a la guitarra Stefan Goldman, el saxofonista Sylvain Fetis y en la batería Sonny Troop. 77 fue su álbum de debut de hace, pues eso, 2-3 años, del 2012. Y este Patchwork, que le dedicaremos seguramente una portada, pues tiene temazos como este Once Upon a Time, que también es para enmarcarlo como la portada del disco. Estás escuchando Confusión, ya sabes, en directo en radioesperantia.com o bien en formato podcast o en alguna de las remisiones de la programación habitual de radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo, tanto si estás escuchándonos ahora mismo, si acabas de incorporarte, si ves un ratito, o si estás escuchando el podcast. En cualquier caso, ya sabes, nuestros mejores deseos, nuestros mejores saludos por estar ahí compartiendo con nosotros toda esta música. Seguimos. from time. Street life for a nickel or a dime. Street life, but you better not get old. Un tema que seguramente te recordará al pedazo de teclista que nos dejó hace unas semanas, el fantástico Joe Sample. Este tema, Street Life, aparecía en uno de sus primeros discos, precisamente con ese título. Aunque esta es la versión que hacen los cinco miembros de 496 Weeks, que también edita el nuevo disco, pero este es de su primer trabajo, el álbum homónimo, hace pues un par de añitos. Street Life. Lo tenía por ahí y bueno, pues digo, pues nada, voy a aprovechar y así le rendimos un mini homenaje también, después del que le rendimos pues cuando nos enteramos de su triste fallecimiento. 496 Weeks, banda de Detroit, Michigan, quinteto, que acaba además de publicar nuevo trabajo, una delicia. Pues aquí seguimos, el plan que tenemos, un indicativo, pues vamos con Nathan East y un par de temitas más para despedir. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión, cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. un álbum que presentaba este verano el bajista norteamericano Nathan East, veteranísimo bajista. En la década de los 80-90 te lo encontrabas en la mitad de las grabaciones, sobre todo jazz, funk, R&B, algo así como Paulinho da Costa en la percusión, pues Nathan East en los bajos. Por eso en solitario pues ha grabado poca cosa, pero creo que se está tomando la revancha. Este es el guiño que le hace a Daft Punk, que es la banda francesa. El tema se llama Daft Punk, de su álbum homónimo de este 2014. Nathan es un verdadero lanzamiento para este verano, de los mejores discos que hemos escuchado este año. Y lo que te digo, que este año creo que estamos bordándolo en cuanto a cosecha discográfica y musical. Si ya te dije que el 2013 fue fantástico, inconmensurable, de verdad, este año creo que se va a superar con todos los lanzamientos que ha habido de música realmente grandiosa. Pues seguimos, te lo propusimos el otro día y hoy también va a caer 101 North. Por siempre tuyo, forever yours. All my dreams had passed me by, and I thought that love had been denied. Yesterdays were empty, nothing you can turn darkness. Por siempre tuyo, álbum del 91 con músicos para alucinar. Tenemos a Everett Hart, Josie James, Kate John, Linda Davis, Marva King, Byron Miller, Freddie Washington, Leon Ndugu Chancler, Paulinho da Costa, Carlos Ríos, Doc Powell, Michael Landau, Paul Jackson Jr., Ray Fuller, Ray Don Billing, Baden Fieselmeer, Greg Filing Games, Robert Brookings, Gordon Jones, One North, una banda, tiene dos discos. Estas joint ventures que forman músicos consagrados y que nos encanta. Forever yours, por siempre tuyo. Y ya nos vamos con el tema que nos ayudará a despedirnos dentro de pues 3-4 minutitos, en cuanto ya esté empezando a terminar. Es sudafricano, teclista, nos encanta, se llama Don Laka. Su álbum Paradise. Quiet Love, espectacular. Con el teclista sudafricano Don Laka y su álbum del 2008 Paradise. Te dejamos, te decimos adiós, esto se llama Quailo. Y sus notas finales nos servirán para decirte que ha sido un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo de música. Desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te envía lo mejor de lo mejor de los deseos. Y que nada, que te esperamos mañana jueves. En una nueva entrega de Confusión, ya sabes que tienes la opción de escucharnos o bien en directo de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, a través de los reproductores habituales ahí en radioesperantia.com, por ejemplo, o en las emisoras amigas de FM o a través de TuneIn con el dispositivo móvil. Y también, si lo deseas, pues puedes escucharnos en cualquier momento y lugar. Si te descargas los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com, te vas al menú Programas Música, Música Confusión, y ahí pinchas en Podcast y encontrarás 455, no me falla la memoria. Y una vez allí, pues te los puedes descargar, te puedes suscribir y que te llegarán automáticamente lo que tú desees. Eres libre para obrar en cualquier sentido. Pues nada, nos despedimos con Cool Million y Laura Jackson, que estamos esperando como agua de mayo el disco, que ya tenía que haber salido pues en marzo. Después dijeron, no, después del verano, y después del verano dicen, bueno, se va a retrasar un poquito. En cualquier momento nos dará una sorpresa, pero mientras nos quedamos con esta música de Laura Jackson y Cool Million. Bye bye, hasta mañana.